Este número representa la expresión y la realización material de las ideas y el espíritu. ¡Apa! O sea, concretar. Simboliza la transmisión, la codificación e información de la vida. Indica asociación, secuencia y correlación. Sí, sí. Podemos ver entonces la ejecución y realización de lo material. ¿Qué se ríe, amigo? No, nada, mira. ¿Qué? La flasheamos por el mismo lado. Bueno, me parece muy bien. Bien, bien, bien. Sí, viste, según la numerología caldea, ajá, significa sumisión y cautela. Sumisión y cautela. Cautela, sí. Mire, es como por los antiguos, simbolizado por el hombre bueno, cegado, ajá, por la locura ajena, con una mochina en la espalda llena de errores. Pero, wow, amigo. Advertencia, así, ilusiones y los engaños. ¿Qué? Venía por ese lado. Bueno, está muy bien. Yo tenía así, 22 son los pares de cromosomas, sí, autosómicos, ¿no? Sí. No sexuales. Es verdad. Decía, por eso se representaba en la naturaleza intrínseca del, sí, ser humano mismo. Es verdad. ¿Mm? Sí, sí. ¿Sabés que 22 son las letras originales del alfabeto griego también? Mire usted. O sea, lejos de la locura, me parece. Lejos, ¿no? Así como estábamos, si hacíamos quinela o no hacíamos quinela hoy, claro, con el 22. Pero bueno, cuénteme. No, no, no tengo mucho más del 22, que es la corona de la vida, así como en el tarot. Ajá. Está representado así. Bien, 22 son los arcanos mayores. Los arcanos mayores. Del tarot. Sí. ¿Cómo estamos transpirando hoy? Wow. Supongo que los que nos están escuchando también. Sí, sí. Alguno con algún ventilador. Día complicado, sí. Carecemos de ventilador. Cuénteme, usted me quería decir algo de estos grandes que sonaron en la primera tanda. Sí, mira, te puedo decir, sí, algo de Troilo, por ejemplo. A ver. Bueno, nada, de Buenos Aires, Troilo, nacido en 1914. Lo loco de Troilo, a los 10 años empezó con el tema de la música. Chiquitito. Chiquitito, sí. Escuchaba de al lado un bandoneón que sonaba, alguien que estaba practicando. Ajá. Y empezó que quería tocar el bandoneón. La, sí, madre, Felisa, le compró un bandoneón que lo, en 14 cuotas de 10 mangos. 140 pesos pagó el bandoneón. Que a la cuarta cuota desapareció el muchacho que le vendió el bandoneón. Sí. Y nada. Pichuco. Y Pichuco se quedó con ese bandoneón hasta la última tango que tocó con ese, dígame, mismo bandoneón. Siempre mantuvo ese mismo bandoneón. Corazón terrible. Bien. Terrible. Nada, y tenemos algo de Decaro también. Tenemos algo de Decaro. Claro. Era el segundo de 12 hijos. Ajá. El tipo. Muchos hermanos. Muchos tuvo hermanos. Julio Decaro, sí, sí. Sí, siempre pegado al hermano, al primer hermano, ajá, que era el mayor. Y nada, también, de Buenos Aires, el tipo. Ay, perdón. No, perdón, ¿qué? De Buenos Pero Aires. De Buenos Aires. Su padre había armado, ¿no? En la casa familiar. Sí, bueno. Sí, una especie de conservatorio. Exactamente. Sí, siempre estuvieron ligados a la música, pues, gracias a los padres que, uh-huh, tenían un conservatorio. Nada, después hizo ¿qué desastre. Cosa esta, ¿no? De armar casas de música familiares en, sí, los hogares, en los barrios. Que no se da mucho eso. No, creo, no, que no. Pero ya que traemos las cuestiones de la autogestión al programa, de la transmisión de la cultura, ¿no? Ya vamos a ir tirando data de estos temas. De estos terribles temas. Tiremos, sí, ideas también, sí, ¿no? Sí. ¿Qué más, amigo? Bien, no, hasta ahí llegaba con Decaro. ¿Qué más te puedo decir de Decaro? No, si no tiene nada más. No, no, estamos tranqui. Bueno, ahí no. Bueno, podemos entonces abrir. Otro día lo vamos a profundizar. Seguimos mucho más. Con, esto con era Decaro. Como para la bacanal esa que sonó. Exacto. Para la tanda, perdón. Sí, estamos en la bacanal. Estamos en la bacanal. Hoy estamos. Esta es nuestra bacanal. Esta es nuestra Se bacanal. Terminó. Mamá, ya ¿cómo está? Está el tango. Acá nos plantamos. Sí, sí. Bien, hay talleres, bien, de tango en el Olga Vázquez. Hay talleres de tango. Sí, los, sí, días lunes a las 9 de la noche, Rocío Pasarelli y Luz Guevara. Abren el taller, así no se baila el tango. Así. Digo abren porque todas las clases, ¿no? Es algo nuevo. Es verdad. Para que la gente se acerque, concurra, sí, sí, y experimente cómo no se baila el tango de la, así, mano de Rocío y de Luz. Así es, a las 21 horas todos los lunes. Bien, ¿los jueves? Los jueves está el taller de Ramiro Nievas acá en el Olga Vázquez. Ajá. A las 20:30 horas, a la gorra. A las 22 la práctica del Olga. sí. firme la práctica del Olga, con el calor, haciendo el aguante. Uh-huh. Bueno. Que los jueves no hay muchas cosas no hay muchas movidas, de tango, ¿no? Es verdad. Que se vengan al Olga en calle 60 entre 10 y 11 a bailar el tango como sientan. A bailar, a tomar algo, a comer algo, a compartir. Claro, a compartir. Es verdad, a compartir. Sí, digo, como sientan y me acordaba de Aníbal Troilo tocando el bandoneón, ¿no? Con esas caras que ponía sí. él sacando notas. ¿Vos sabés, amiga, hablando de jueves, el jueves 15? Sí. Hay una buena movida en Plaza San Martín, que es por el tema de la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Sí. Que después también vamos a profundizar en el tema. Claro que sí, tenemos invitados hoy todos. Pero como estábamos en el jueves, es el jueves 15, va a haber todo una jornada de muestra de talleres y demás en la Plaza San Martín. Talleres, radio abierta. Radio abierta. Centros culturales que también son convocados a esta jornada. A esta lucha, es verdad. Sí. Nada, va a estar bueno. Va a ser a partir de las 16 horas, espero que... No, perdón, a partir de las 11 horas. De la mañana. De la mañana, me parece que es a partir de... Después igual lo vamos a profundizar, va a venir gente a decirnos bien. Queremos profundizar. Exactamente. Bueno, amigo, seguimos con esta cuestión de Monsanto también. Sí. ¿Qué tema, no? Sí, qué tema. Hay que mantenerse informado, hay que estar ahí conectado con temas como este, más que nada. Sí, comunicárselo siempre a la gente. Bien. Esto es un medio de difusión y de acá desparrama para 1,000,000,000 de personas. Ojalá. Sin querer, sí, sí, yo ni lo dudo. Que se multiplique. Es verdad. ¿Qué tiene ahí de Monsanto? Yo lo que tengo es un mega evento. ¿Un mega evento? Sí, así, ya de entrada le pusieron así. Va a ser un mega evento. Bien. ¿Sí? Cuénteme. La consigna es simple. Fuera Monsanto. Fuera Monsanto. No más. Ya está. Este evento va a ser el 2 de diciembre desde las 12:30 horas, otra vez en Plaza San Martín, en la ciudad de Capital, el barrio de Retiro, frente a las oficinas de Monsanto. Bien. ¿Cómo fue aquel evento del 17 de septiembre? ¿Qué pasaba por acá, por la logia? Bueno, ahí también va a haber música, feria, comida, libros, charlas, murales, fotos, proyecciones y todo lo que cada uno quiera sumar. Qué bueno. Seguro se suman las distintas agrupaciones que se han formado a raíz de este mega emprendimiento Monsanto. Claro. En contra, siempre se suman a estas marchas y luchas. Totalmente, y esto es una actividad, ¿sí? Y es una participación que ha venido gestándose años atrás ya con hechos que han ocurrido en nuestro país, como en la ciudad de Córdoba, ya lo hemos comentado, lo podemos volver a traer en algún momento. Pero dicen, esta vez vamos a hacer millones. Es verdad. ¿Sí? Es verdad. Vos sabés que esto de vamos a hacer millones está buenísimo. ¿Qué le parece, amigo? Sí, es terrible. Es terrible la movida que tienen también. Bueno, primero que para contactarse lo único que uno tiene que hacer es poner 1,000,000 contra Monsanto y ya se está agrupando a la lucha. Creo que es millones, no 1,000,000. Millones, usted dice, perdón, lo del Facebook. Lo del Facebook, sí. Millones contra Monsanto. Millones contra Monsanto. Ya con el solo hecho de un me gusta o lo que sea, ya se está agrupando. Uh-huh. Y la historia de esta movida, de este grupo, es juntar millones de personas. La campaña busca así como integrar a 1,000,000 de personas para que se pronuncien en contra de la transnacional, ¿no? Como para defender conjunta y organizada la soberanía alimentaria. Claro, porque cuando el Estado está más preocupado en producir y en sus negociados, exactamente, nosotros nos vamos a preocupar por defender la semilla, como decía acá. Nos vamos a preocupar por defender la semilla, pero claro que sí, queremos semillas libres. Queremos ya dicho, amigos. Agua, tierra y semilla. Es verdad. Claro, se terminó. Decimos no a la ley de Monsanto, no a los transgénicos, no a los agrotóxicos, y eso implica decir sí a la vida. Es verdad. Así que el 2 de diciembre, a partir de las 12:30 horas, en Plaza San Martín, ciudad de Capital. Mucha movida. ¿Sí? Mucha movida, muy bueno. Muy bueno. Así decía la vida, hay un emprendimiento zarpado acá en La Plata que se llama Manos de Tierra. Terrible emprendimiento, es una feria que es de productores familiares. Sí. Muy bueno. Esto es la primera y única experiencia en el país, que es un grupo de facultades implantan un microcrédito, implementan un microcrédito para productores independientes, que no tienen acceso o los requisitos necesarios que te piden como para acceder a un crédito para poder bancar tu campito. La solvencia económica. Exactamente. Okay. Esta gente, la gente de agronomía, ligado a otras facultades, nada, está muy bueno la campaña, la movida que están haciendo, esto es la gente de económicas, periodismo, trabajo social, y el objetivo es, ya te digo, ayudar y dar el otorgamiento de asistencia financiera y profesional a distintas familias que se dedican al laburo de la tierra y al campo. Nada, a raíz de eso, los tipos hacen todos los miércoles en agronomía, en el patio de agronomía, sí, una feria, que está en 60 y 119, y todos los jueves en y todos los viernes, perdón, en ingeniería, en 1 y 47. ¿Me puede decir lentamente miércoles? Bien. Sí, porque no, hace rato que quiero registrar eso. Es verdad. La verdad. Y bueno, esto es todos los miércoles en 60 y 119 en los patios de agronomía. Uh-huh. Y todos los viernes en los de ingeniería, en 1 y 47. ¿Qué empezará la mañana? Empieza la feria. Es de 10 a 16 horas. Son bien, todos productores independientes, todas familias agrupadas. Está muy, muy bueno. Una gran familia. Realmente es una gran familia. Bien, qué bien ahí también las facultades y la universidad, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Habrá que averiguar igual un poco más. Es un proyecto de, exalumnos de la Facultad de Agronomía. Bien. Y asociados en este tema, se pusieron con otras facultades y pudieron lograr un crédito de X plata que ellos pueden dar microcréditos a distintos productores. Sí, a estos productores familiares. Sí, sí, está muy, muy, muy bueno. Nada, es una familia grande que trabaja y crece y que reúne productos sanos para nuestro consumo. Está re bueno. Exactamente, amigos. Nada, el que tiene el tiempo, hágaselo. Que se acerque. Acérquese, porque está muy bueno. Feria, miércoles y viernes, entonces. Miércoles y viernes. No es solo verduras, también hay flores, hay distintas cosas, hay artesanos. Está muy bueno. Bueno. Ahí está, ahí quedó. Ahí estamos. Vayan. Me parece, ¿seguimos viaje? Bien, amigo. Amiga. Bien. No. No. No, mira vos. ¿Se nos pasó? Sí. Vamos a Rusia. Diga, amiga, diga. 24 de noviembre, entonces. Sí, milonga en el Olga Vázquez. Sí, milonga de primavera. De primavera. Otra primavera que podemos inventar, ¿no? Va a ser en el patio del Olga Vázquez, patio abierto, vénganse gente. Quizás haya un taller antes de la milonga. Sí, quizás no, seguramente va a haber un taller previo. Sí, sí, sí, va a haber gente de distintos lugares, va a estar muy bueno, porque acordate que justo en ese mismo día hay un encuentro de todos centros culturales del país, acá mismo. También. Así que va a ser algo distinto, va a estar bueno. Entonces, 24 de noviembre, 22 horas, artistas invitados. Y si está el taller, va a ser a las 20 horas seguro. Claro. Nada, bien ahí. ¿Qué, lo de la sangría en qué quedó al final? No, efectivamente. Va a haber sangría. Va a haber sangría. ¿Qué? Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Habrá Martín, sangría Martín, fría. Martincito se está encargando de eso. Bien. Positivo, positivo. Ahí está. Bien. Nada, para comer va a haber, está la gente también de la pizzería. También va a haber para comer, mire usted, qué buena onda. Así primaveral vamos a hacer. Véngase, gente, bien. 24 de noviembre. 24 de noviembre. Bueno, amiga, ¿cómo estamos? Bien. ¿Para seguir escuchando música? ¿Qué y dice yo usted? Creo que sí, así ¿sí? salimos un rato a respirar. Bueno, vamos a escuchar una candonga de violeros, claro, ¿te parece? Sí. Ahí va. Candonga. Candonga. Candonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Candonga, candombe. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Thank you. Logia Bitonga. Logia Mitonga. En revista La Pulseada de octubre, charlamos con Fabio Enrique, un pibe de Los Hornos que salió de las drogas y el delito gracias a Carlitos Cajade y ahora trata de buscarle camino a los chicos a través de la lucha y las artes marciales. Además, continuamos en la búsqueda de un sistema de atención a las adicciones que respete los derechos de niños y adolescentes. El derecho a réplica que rechazaron los diarios El Día y Hoy acerca del tratamiento de noticias sobre niñez. La discusión sobre periodismo crítico en tiempos de polarización. Los resultados del concurso de relatos La Pulseada 10 años y la conmovedora entrevista que le hicieron los pibes de Barullo a una vecina de Barrio Aeropuerto víctima de la violencia de género. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe. Y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Ahí va. Bacanal. Pasó la candonga guitarreada, candonga, amigo. Terrible, sí. La primer milonga que escuchamos se llama Verás, de Juanjo Domínguez Trío. Zarpada, hermosa. El segundo tema que escuchamos es una milonga, milonga de un entrevero, de Carlos Moscardini, el Mosca. Ajá. Buenísimo. Y el último tema que escuchamos es Payadora, del Palermo Trío. Alta tandita. Linda candonga pasó. Muy bien. Bueno, como anunciábamos primero, hoy tenemos invitados. Tenemos visita. Claro. Qué lindo. Sí. Y nos gusta, gusta cuando viene visita. Sí. Bueno, muy buenas noches, Antulio. Buenas noches, mistongueros. Gracias por venir. Antulio, operador y coordinador de acá del espacio también. Bien, Antulio. Ahí nosotros tiramos un adelanto del tema este de la expropiación definitiva. Y de esta jornada que se va a hacer el jueves 15 de noviembre, ¿a qué hora es bien? Ahí estamos en reunión justamente, cerrando las últimas cosas. La idea es arrancar a las 11 más o menos, 11 de la mañana. Sí. Bien. Va a ser larga la jornada, porque va a ser hasta las 7, 8 de la tarde. Así que todo el día ahí. Esperemos que nos acompañe el clima, pero que no nos acompañe el clima como el de hoy. No como hoy, claro. Que más que acompañarte, te lleva a los empujones, ¿no? Como sí, que... sí, sí, terrible. Pero sí, vamos a estar arrancando a las 11 con una radio abierta y de a poco se van a ir sumando las muestras de talleres. Digamos, de todos los que transitan y habitan acá en Olga van a estar ahí exponiendo lo que hacen. Bien. Y ya después, a partir de las 5 de la tarde, va a arrancar el festival. con algunas bandas, que ahí estamos viendo también quiénes van a estar. Algunas bandas de acá de La Plata, otras de Capital. Mira qué bueno. Sí, tenemos confirmados ahí de Capital La Brancaleone, que es un power rock. Sí, del under que viene agitando bastante piola en Capital. También nos confirmó desde otro palo desde el folclore Bruno Arias, que es un músico genio. Vi algo de eso. Sí, qué bueno. Sí. Amigo de la casa. Sí. La verdad que no solamente nuestro, digamos, un pibe muy coherente, que siempre está comprometido con un montón. Anda siempre con la guitarra al hombro en cada plaza, en cada corte. Tal cual. Está bueno. Y que no se puso la remera el último. Que sí, el último no... FISBA. Se la puso el rally. Te me olvido yo. No, todo bien, hombre. Yo lo conozco de cuando arrancó en la Salamanca. Sí, muchísimo. Sí. No, igual vino después a tocar a la peña acá a las 6 de la mañana y hizo explotarla. Sí, bueno. muy del palo. Muy y del palo. Nos dijo que capaz que venía, que andaba dando vueltas por La Plata, que anda grabando con unos músicos, así que capaz que venía a comer a la noche. Bueno. Pero no lo digamos por la radio porque a veces se arma peña sin querer un martes. Un poco de bombo y guitarra siempre. Sí. Y no, después va, grupos de acá de La Plata, que siempre son, tenemos nada acompañado, Cajale Cajazo, Casazo. Ahí están los chicos también del Manijazo. Sí, algunos que no podían estar, como el Engrupe, pero por no daban las fechas y demás, pero no, que sea desde fecha. El alma, sí. O desde el aguante están. Y ahora se me omnibula, pero bueno, son varios más, sí. Alta jornada, sí, tenemos, alta tenemos jornada. Jauge como hasta las 9 seguro, ¿no? Sí, va a estar lindo el jueves. Como para después venir acá al taller, ¿no? A la práctica del Oli. Bien, que empieza a las 22, ya uno viene acaloradito. Podríamos aprovechar para hacerla, lo enganchamos a Bruno, lo traemos después acá el jueves y podemos hacerla ahí la milonga folclórica. Pero eso estaría más que fenomenal. Un anticipo de diciembre. Pero ¿sabés qué? Más que fenomenal, estaría fantástico. Estaría bueno, si se copa y viene. Sí, hay que chamullarlo. Es verdad. Bueno, esa es la parte que te toca, amigo. Bien, así que... Sí, Antulio, queríamos más que nada que nos cuentes cuál era el fundamento de esta jornada, ¿no? Sí. ¿Por qué tanta movida en Plaza San Martín? ¿Por qué la movida desde el Olga? Sí, y para nosotros este año fue, digamos, una bisagra en el sentido de que hace 5 años nosotros logramos con la lucha lo que se llama la ley de expropiación, digamos, que es que el Estado se hace cargo de comprar este lugar y lo cede a un sello, digamos, una herramienta legal que nosotros presentamos, pero en definitiva, digamos, a la construcción social, político y cultural que veníamos haciendo nosotros. Y bueno, este año, y sobre todo ahora en noviembre, se vence el plazo de vigencia de la ley, porque toda ley que se promulga, si no se reglamenta, digamos, que es el paso posterior, que es la aplicación real de la ley. Ahí está. Si eso, digamos, durante los 5 años de vigencia no se hace efectivo, la ley cae, ¿no? Y queda sin efecto. Entonces nosotros, todo este año, y sigue siendo, digamos, el objetivo a largo plazo, digamos, o el de siempre, la bandera, es la expropiación definitiva, le llamamos la nosotros. Definitiva. Sí. Pero bueno, en el mientras tanto no hemos podido torcerle, digamos, el brazo al gobierno, y lo que hemos conseguido, lo que estamos intentando en realidad, porque estamos a mitad de camino, es la prórroga de la ley. Sí, claro. Que serían 5 años más de la vigencia de la ley para que sea aplicada. ¿Eso está medio como definido? Y estamos a mitad de camino. Hace más o menos 2 meses logramos que se trate en diputados el proyecto de ley y tiene la media sanción. Estamos esperando que el trámite administrativo, le dicen ellos, pero en realidad tiene que ver más con los tiempos políticos, pase a la Cámara de Senadores para que también se le dé la otra media sanción. Ahí termina, digamos, el trámite legislativo y pasa a manos del Ejecutivo. Claro. Que ahí es el, digamos, el Ejecutivo tiene la capacidad de vetarla o de promulgarla. La definición, sí. El primer tiempo, segundo tiempo, y estos son los puntos de... O sea, que en el primer tiempo, en esa reunión, allá en el corte en la Casa de Gobierno, se consiguió esto de poder... Era esta prórroga. Sí. Nosotros, desde la movilización que hicimos, por ejemplo, a principio de año, ahí fue que empezamos a abrir las gestiones, digamos, ¿no? Para charlar. Pero bueno, en definitiva, nosotros pensábamos, digamos, estábamos como muy, digamos, muy al límite, es decir, porque noviembre es justamente el mes en el que vence el periodo ese. Y todavía, digamos, nosotros nos han dicho que tienen la voluntad política de aprobar la ley, pero eso no lo sabemos hasta que no veamos los papeles. Y tampoco alcanza, ¿no? La voluntad política. Sí. Están los hechos. Sí. Claro, acá la propuesta en vez de quebradura de brazo, quebradura de cogote. De cogote, ¿no? De así. Sí. Sí, y nosotros en realidad pensábamos llegar. El festival de noviembre lo teníamos pensado hace bastante. Sí. En realidad queríamos que sea como la coronación, digamos, del triunfo, de lograr la prórroga, y eso hasta el momento no es posible. No. Es parte de la lucha. Es parte de la lucha, sí. Así que vamos a estar ahí. Esperemos que quizás con suerte, no creo, pero quizás con suerte se logre el trámite en senadores. Pero bueno, digamos, en realidad la fuerza es ir a Plaza San Martín para un poco, digamos, sabemos que los legisladores responden al poder ejecutivo, digamos, sabemos cómo es el poder en la Argentina, digamos, que claro, es claramente vertical, entonces, claro, digamos, ahí la definición pasa un poco por el gobernador o por el vicegobernador, digamos. Antulio, ¿por qué, a ver, sería importante convocar a gente que por ahí desconoce el Olga Vásquez? Sí, que desconoce completamente es difícil contarle. Es difícil, Olga, bueno, sí, pero hay gente, pero, hay gente que no lo conoce, eso sí llega. Sí, yo creo que me parece, así como otros espacios en La Plata, pero quizás con mucha fuerza el Olga Vásquez ha podido ser una casa, un espacio en el cual se han generado como una diversidad, digamos, desde expresiones culturales y sociales de todo tipo, digo. También proyectos educativos, digo, nosotros frente a la crisis, por ejemplo, del sistema educativo, como organización y como centro cultural, hemos encarado lo que son los bachilleratos populares, ¿no? Que son, sí, que son proyectos que tienen la finalidad, digamos, aquel que no pudo hacer el secundario, poder hacerlo un corto tiempo, pero también desde otro enfoque pedagógico y sí, desde uno más coherente. Sí, sí, sí, sí. Con otra visión, digamos, ¿no? Exactamente. También, por ejemplo, con respecto a lo que uno puede pensar hoy, la situación que viven los pibes y los adolescentes y la juventud, nosotros hemos hecho durante mucho tiempo talleres de oficio, que acá han pasado más de 300, 400 pibes que han aprendido, ¿no? Pero digamos, el oficio, entonces ha sido también, han sido respuestas, ¿no? También, por ejemplo, frente a las propuestas o siempre la mercantilización de la cultura o la cultura vista como solamente un consumo de bienes, ¿no? Sí, sí, así. Hasta alternativos a veces, ¿viste? Pero sí, que en realidad no terminan. Bueno, digamos, se ha intentado, digamos, ofrecer y o generar otro tipo de acercamiento a expresiones artísticas como la danza. Ustedes con el taller de tango, digamos, sí, ¿no? Usted también, digamos, tiene una ruptura o, digamos, una integración y una ruptura, digamos, ¿no? Eso de nosotros con el folclore, yo también soy parte del taller de folclore, con el folclore también, digamos, ¿no? Hemos siempre generado, o por lo menos que la gente baile, digamos, que se acerque, ¿no? Y así como nosotros, creo que casi todos los, desde la música, de la pintura, creo que sobre todo eso, digamos, generar que la cultura sea cultura popular real en el sentido de que, digamos, que la gente la pueda practicar, digamos, y que eso tenga, digamos, como un mensaje o, digamos, o que se plante, digamos, como una alternativa a lo que puede llegar a ser, yo sé, vivimos inmersos en un los sistema, digamos, oficiales, que nos domina culturalmente, claro, sobre todo, entonces exactamente. Digo, también la radio, ¿no? Uh-huh. Tener un medio de comunicación, poder hacer escuchar a quienes, digamos, no tienen la posibilidad de ser escuchados o amplificar otras voces, digamos, que no solamente esto es un canal de expresión de un montón de voces también de nuestro país, del interior, de Latinoamérica. Así que eso, digamos, proponer los medios de comunicación hoy en la Argentina están saturados de miseria, digamos, ¿no? De mediocridad. Entonces tratar de generar una voz nueva me parece que no es poca cosa. Después Bien. También lo que tiene que ver con el trabajo, digamos, nosotros acá somos más o menos 7-8 grupos productivos, que todos en conjunto formamos una cooperativa, y es proponer, digamos, una manera distinta de organizar el trabajo, de manera autogestiva, digamos, con lazos de igualdad, digamos, sin patrones. Solidaridad, fraternidad, sí, autogestión. Esto digamos, tanto dentro del, nosotros, sí, dentro de los límites que nos impone el sistema, digamos, nosotros no queremos, no somos una isla dentro del sistema y no queremos serlo tampoco, digamos, nosotros queremos disputar el sistema. Si queremos revertir el sistema, digamos, no quedándonos aislados, sino digamos, saliendo a, uh-huh. a proponer y a generar otra, una cosa distinta. Bien. Entonces el 15 de noviembre salimos a Plaza San Martín. Sí, salimos. Ahí está. A pelear por todo esto. Claro. Aunque bueno lo creas, hay gente que por ahí no conoce el espacio. Por eso la pregunta de, sí. de acá de la amiga. Y yo lo vivo los jueves, uh-huh. Con el taller de tango, la práctica. Acá hay gente que no tiene ni idea de qué funciona acá adentro. Sí. Y por suerte está o vos o Iñaki, sí. que le hacen como un mini tour. Ah, mira. Iñaki maestro. Mira vos. Personal de la portería. Sí. Sí. Siempre el portero es una figura importante. Es una figura importante. En cualquier lugar. Y yo, Antulio, primero era Antulio el portero. El portero. Antulio nos daba la llave. Iñaki no. Claro. Ahí después lo vamos a charlar. Sí. Era más, yo era más flexible. Era más flexible. Antulio se iba a la Salamanca, el chico le dejó de allá. No, pero es cierto, lo del portero es cierto. Maneja mucha información también. Mucha el portero información, de que si el portero hablara. Y es gente que queda prendida al lugar después de ese mini tour. Sí. Aunque no lo creas. Sí. Está bueno, hay gente que yo veo. Pero los jueves. No estaría sencillo, Iván. Uno le pasa todos los días de que viene gente así, entra y mira la galería, ¿no? Sí. Claro. Empieza a mirar el edificio, empieza a ver las pinturas en las paredes, o ve que hay una reunión, o ve que hay alguien bailando. Y enseguida te preguntan, ¿qué es esto? Claro. Y es muy difícil claro. explicarlo. Nosotros muchas veces decimos, hay que transitarlo, digamos, hay que vivirlo algún tiempo como para darte cuenta qué es. Y lo cierto es que en realidad es muy complejo. Así como uno se ve, digamos, ve el costado romántico el atractivo que puede llegar a tener el lugar, es un lugar muy complejo en cuanto a un montón de cosas. Digo, atravesado por múltiples cuestiones. Sí, ¿no? por muchas cosas. Hablas de la lucha, hablas de educación, hablas de cooperativa. Sí. Nutrido de talleres, cultura, arte, política. Sí. Claro. Y buen vivir. Que y buen vivir está muy bien, sí. Sí, sí, sí, sí. De buena. Yo contra un espacio, por lo menos acá, terrible. Y acá quedé. Sí. Sí, amigo, ¿qué está? Acá estamos transpirando la camiseta. Sí, no, qué calor. Literalmente. Sí, sí. Bueno. Bueno, gente, jueves 15, no se pierdan esta jornada, va a estar recontra buena. Llévense mate, agua. Sí, todo lo que puedan. Todo. Hidrátense con lo que quieran. Sí. Claro que sí. Y todas las ganas de seguir sosteniendo, ¿no? Es verdad. Este espacio. Sí. De hacer presión. Me parece, a mí me funciona de esa manera. Sí, ¿no? Sí, de eso se trata. Y de última, quebrar cogotes, como decía acá. Si es necesario que así sea. Claro. Y el que no se nutra de información también para que le va a ser bueno para saber qué es lo que sucede acá adentro. Sí. Muchas gracias. Antulio, gracias a ustedes por la información. Una última particularidad. Antulio viene de la asamblea. Viene de la asamblea. ¿Sí? Las decisiones también en el Olga Vázquez son tomadas en ese espacio. En ese espacio. Una asamblea donde la gente es libre de opinar lo que quiera, de proponer y sobre todo acordar. Bien. ¿Sí? Ya que decís este tema de la asamblea, lo vamos a poner en un compromiso. A ver. Mirá que transpira. ¿Cuál es el compromiso? No, amigo, se está grabando. El tema de la milonga peña. Hay que charlar en la asamblea. Hay que charlar en la asamblea. Usted ahora tiene que bajar. Está ocurriendo. Para diciembre es una buena, muy buena fecha. Y si no, plantéenlo. Claro, bueno, igual ya tenemos 24 del 24, 11. 24, terrible. ¿Sí? Una primera ahí en el patio del Olga, hermoso patio. Sí, sí, sí, yo siempre viste con el lado del cooperativismo. Está bien, agrupar sume. Y sumar. Claro que sí. Antulio, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Un placer. Dale, gracias, dale, Antulio. Gracias. ¿A dónde nos vamos? Bien, ahí nos está. Vamos a una tanda radionauta y otras yerbas. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap.

de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. De Cepa, música de la tierra. Todos los jueves, 19 horas, por Radio Nauta. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Va a ganar. Va a ganar. Logia Mistonga. Hola, hola, hola, hola, hola. Yo no me escucho. Estamos al aire. Hola, tangas. Sucias, tangas. Estamos adentro. Mamá. Bien. Me intimida. Bacanal, bacanal, bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. Sí, nos quedamos sin palabras. Sin palabras. Claro. Vuelvo al sur con el polaco. Terrible. ¿Viste? Nos volvió al sur. Buenísimo. Así pasaba la tanda de Astor Piazzolla. Qué buena tanda. Me encantó. Sí, no está lindo. ¿Usted se acuerda? Recién nos acordábamos que, ¿no? El programa 22 este, cuando empezábamos, nos preguntábamos, ¿una tanda de Piazzolla? ¿Una tanda de Piazzolla? Sí. ¿Viste? Llegó en el 22. Llegó claro que sí. Piazzolla. Bueno, pasaba entonces el Escolazo, lo que vendrá. Y cerraba con Vuelvo al Sur en la voz del polaco Goyeneche. Terrible. Flea. Terrible. Muy bueno. Sí, algo de Astor. Astor Piazzolla, de Mar del Plata. Sí, nació en Marplatense. Marplatense. Sí. Primer contacto con el mar. Bien ahí. 11 de marzo de 1921. Uh-huh. 11. Sí, la mitad de 22. Bien. 11 de noviembre. La mitad de 22. 11 de noviembre. Cumpleaños de Radionauta. Ah, la cierto. Radio cumple un año. Es cierto. Muy, ¿no? Todo tenía que venir. Va a haber una reunión acá, sí, en el Olga Vázquez. En la Comilona. Sí, el 11. Bien ahí. Bien, de Mar del Plata, el tipo, bandoneonista, compositor argentino. El tipo, ¿eh? ¿Qué querés que le diga? Personal. Sí. Fue uno de los músicos más importantes de la época. Estudió armónica, música clásica, contemporánea. En su juventud tocó y realizó arreglos orquestales para el bandoneonista compositor Aníbal Troilo. Claro, que ¿no? sonaba hoy. Charlábamos de eso, los sí. arreglos que le hacía Astor, y por ahí Troilo los leía y no, pibe. No. O sea, los borraba. Los borraba. Sí, los borraba. Claro. Terrible. Borraba. Pero Astor, insistente. Insistente. Sí. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el tango, en lo que respecta a ritmo, timbre y armonía, fue muy criticado por los tangueros de la época. La guardia vieja, digamos. Claro. Terrible. Un adelantado para su época. Para su época, un adelantado. Ortodoxos, en cuanto al ritmo, melodía y orquestación, en los años posteriores, por ahí lo reivindicaron. Ajá. Pero no la guardia vieja. ¿Quién es, amigo? Y los intelectuales y músicos de rock. Mire usted. Sí. Astor se vinculó con el rock. Con el rock. También, sí, ¿no? Fue muy vinculado. Uh-huh. Alta historia el tipo. Por ejemplo, sus obras no eran difundidas. No sonaban en la radio, los comentaristas de periódicos lo atacaban, los sellos discográficos no se atrevían a editar su música. Pero, estaba rodeado. Lo consideraban sí. un snob. Snob. No. Es alguien extraño, alguien claro, raro. Sí, irrespetuoso, este que con componía música híbrida, con exabruptos de armonía disonante. Mira. Eso decían en 1954. Terrible. Claro. Pero el tipo les contestó. Ajá. En esa misma época. Y contestó con algo así como: a mí me llamó mucho la atención. Sí, es cierto, soy un enemigo del tango. pero del tango como ellos entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Sí, todo ha cambiado. También debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchachos los que queremos cambiar el tango. Pero estos señores que me atacan no entienden y no van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de ellos. El tipo le puso el pecho. Sí, claro. Creo que... No sé si sabía lo que quería. No. Pero sabía lo que hacía Astor de alguna sabía forma. Lo que hacía, se vinculó por otro lado, porque realmente los que realmente lo alabaron fueron otros, por decirlo de alguna manera. Sí. No tanto respecto al tango. Sí, bueno. Es para seguir charlando, ¿no, amigo? Que no queríamos dejar pasar sin mencionar algunas cosas. Algunas cositas de Piazzolla. Bueno, también anduvo de Mar del Plata, se fueron a Estados Unidos con sus padres. Bien. ¿No? Digo, la vinculación que tuvo con otras producciones musicales, estilos, sí. ¿No? Piazzolla desde chico. También estuvo en Europa, se fue a estudiar con una maestra muy reconocida, sí. Que en este momento no recuerdo el nombre. Nadia Moulanger. Ahí está. Bueno, esta maestra no lo quería admitir, sí. Bueno, no se sabe si también tomó las clases. Quedan esas cuestiones ahí, sí. En el tintero de Piazzolla. Sí, sí. Bueno, se cruzó con Gardel también. La verdad. ¿No? En una película, me parece. Algo de eso. Hizo de canillita. Exactamente. Bueno, volverá la logia. Algún momento haremos mención. Claro, más que importante. Sí. Y ahora vamos a seguir vamos a seguir en la nave a otras yerbas. Ahí va. Logia mitonga. Tango, candombe, milonga. Y otras yerbas. Tango, candombe, milonga y otras yerbas. Majnu mabi, diwana. Majnu mabi, diwana de. Kali dasna shukaya, parcha gar diwana ge. Ishka bole diwana ge, parcha gar diwana ge. Ishka bole diwana ge. Parcha gal diwana ge, Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Río Platense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, Río Platense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, rey, macho, varón, machis, compadrón, machis, compadrón, menasual, trifar, barrial, sensen, nufarnal, fantasía, esmol, fantasía, foresco, tradicional, nueva, culo, lésbico, gay, queer.

Logia Mistonga. De calor un rato. Gracias, amigo, por este programa también. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias por las pasas de uva. Sí, y por el agüita. Ahí está. Gracias, Tito. Gracias, Tito. Gracias, Gonza. Gracias, Antulio, por venir. Gracias, Antulio, por venir. Sí. Mi agradecimiento hoy es a Junín, por acunarme dulcemente. Bien ahí, bien ahí. Escuchamos Balada para un loco de Cacho Tirao. Claro. Gracias también. Gracias a Cacho. Gracias a todos los que hicieron música, los guitarristas, Oliverio Girondo. Gracias a todos. Amigo, programa 23. Programa 23. Sí. Nos vemos ahí, amigo. Pero claro, nos encontramos acá en el Olga. Bien, y gracias a todos por escucharnos.